El día 15 de enero, ¿verdad? Ah, no. Eso no. ¿Ya? No. Evidentemente pueden mirar, recurrir a sus apuntes si necesitan. Empezamos con el grupo 2. Al momento de comenzar se dice como buenas noches, señoría. ¿Cómo debería comer el tubo? Buenos días, señoría. Su majestad. Si no, yo voy a partir, voy a decir Ministerio Público, Defensa, Ángela Catabria. Y por el querellante, tata, y se presenta. Buenos días, magistrado. Acuérdense que en una parte del texto decía que no era un poco bueno hablar tanto. Obviamente tienen que saludar al tribunal, pero hay algunos colegas que en la individualización se demoran bastante y ahí pierden minutos valiosos. Acuérdense que la delegada de apertura es la primera impresión que ustedes le dan al tribunal, la primera aproximación que ustedes le dan al tribunal de la teoría del caso que ustedes están presentando. ¿Ya? Entonces, grupo número 1 y grupo número 2. Okay. Ay, sí. Muchas gracias. Un punto para el ministerio. ¿Y el caso es? De robo. El robo. El caso del fotógrafo. Sí. Muy buenas tardes, damos inicio al juicio de hoy. El caso del fotógrafo, vamos a llamarlo, y da inicio a su alegato de apertura, Fabián Conejero, por el Ministerio Público. Buenas noches, magistrado. Buenas noches a todos. El día 27 de enero, alrededor de las 21 horas, el fotógrafo José Ignacio González Urrutia fue abordado por el imputado en el estacionamiento del almacén Aguas Claras, siendo intimidado por este mediante el uso de un arma blanca, con la cual y mediante amenazas, le indica a la víctima que si no le entrega sus pertenencias, lo va a matar. Gracias a esto, logra obtener de la víctima su billetera y su reloj, en el cual la víctima logra ver claramente la hora a la cual se perpetra el ilícito. Posterior a esto, el imputado huye del lugar, ¿ya?, saltando unos arbustos que estaban cerca. Independiente de la hora a la cual se cometió el ilícito, y gracias a la buena iluminación que tenía el sector, la víctima logra identificar claramente el rostro del imputado. Con esta información llama a Carabineros para realizar la denuncia. Llegando a Carabineros, le entrega toda la información que él tenía. Gracias a esto y gracias a la rápida acción de Carabineros, logran dar en 15 minutos con el imputado en la Plaza República de Francia, a unas 10 cuadras aproximadamente del lugar donde fue cometido el delito. ¿Ya? Posterior a esto, la víctima, acompañada de Carabineros, llega hasta el lugar donde está el detenido, logrando identificarlo clara y certeramente, sin lugar a dudas. En el lugar se logra constatar que se trata de Ricardo Fuensalía, sí. El cual cuenta con antecedentes penales previos, ¿ya? De los hechos podemos nosotros desprender que hay un acto de intimidación, típicamente relevante y punible a título de robo con intimidación. Pongamos en la situación, si una persona va contra otra persona de noche, con un arma blanca, acorralando a la otra persona, es lógico pensar que la otra persona va a sentirse intimidada por esta persona que llegó, ya que, dado los hechos, es lógico pensar que se trata de un robo, ¿ya? En cuanto a lo que la ley respecta, solo se exige el uso de violencia o intimidación, en cualquiera de sus formas. En este caso, al definir intimidación, la ley nos indica que se trata de un acto en el cual se produce, se doblega, se forza a la otra persona en su voluntad. Entonces, lo realmente importante, lo que debemos rescatar de acá, es que se produce un estado de conmoción psicológica en el coaccionado y que es atribuible al autor. Esto sí se produce en este caso en específico, ya que el imputado va con un arma corto punzante a intimidar a la persona. Y por este estado de conmoción que tiene la víctima, no pone una resistencia a que le roben sus pertenencias. ¿Ya? A través del buen logrado reconocimiento que tiene la víctima en cuanto al imputado, y gracias al informe policial que nosotros tenemos en nuestro poder, vamos a demostrar a lo largo de este juicio, más allá de toda duda razonable, que el imputado Ricardo Fuensalía es efectivamente el autor del delito de robo con intimidación en estado de consumado, transgrediendo así lo contemplado en el artículo 342 del Código Penal, por lo cual vamos a solicitar la aplicación de la pena contemplada en el artículo 436, inciso primero, del Código Penal. Muchas gracias. Muy bien. Por la defensa, doña Fabiola Figueroa Lanz. Fabiola, su alegato de apertura. Su señoría, en este juicio vamos a poder ver, ¿cierto?, hecho vida uno de los principios fundamentales de nuestro sistema procesal, que es el principio de la inocencia, aquel establecido, ¿cierto?, en el artículo 4 del Código Procesal Penal. Este principio ha sido violentado, ¿cierto?, desde el momento que don Ricardo Fuensalía, ¿cierto?, fue detenido por el solo hecho de haber transitado por algún lugar cercano al lugar de los hechos y bajo una escueta descripción de la víctima, ¿cierto?, que fue tez blanca, cabeza grande, camisa clara. Esta acusación se funda principalmente en el autoconvencimiento de la víctima de su destreza, ¿cierto?, y grandes capacidades observatorias en virtud del oficio que desarrolló. y la luminosidad del lugar, ¿cierto?, de los hechos. Para esta defensa, resulta difícil entender que bajo un momento de estrés, la víctima haya sido capaz, ¿cierto?, de poder detallar y poder plasmar en este relato, ¿cierto?, un hecho que no duró más de un minuto y que dicho reconocimiento sea direccionado a la autoría de los hechos por parte de Ricardo Fersalía y que este efectivamente sea exacto. De acuerdo con las declaraciones, ¿cierto?, de las policías que recibieron el llamado y posteriormente aquellos que capturaron al supuesto hechor, podemos darnos cuenta que resulta difícil que el Ministerio Público pueda probar la participación de nuestro defendido en el delito, debido a que, según consta en el informe policial 29.9.12, no se encontraron las especies robadas en posesión de Ricardo, así como tampoco el arma con el cual se cometió el delito. Si bien don Ricardo no cuenta con irreprochable conducta anterior, es nuestra labor hacerle saber al tribunal, ¿cierto?, que estos hechos no tienen relación con el delito que se le imputa en este momento. Por lo que no podemos dar por sentado, ¿cierto?, que nos encontramos frente a un delincuente con reincidencia en el delito de la propiedad privada de las personas, sino que frente a una persona que fue condenada por lesiones de riña según el artículo 399 del Código Penal y datos que serán acreditados, ¿cierto?, posteriormente al momento de la prueba. Finalmente, queremos dejar en claro y solicitamos que se absuelva de todo cargo a don Ricardo Fonsalía, a quien no se le podrá comprobar la comisión del delito, dado los datos anteriores en no haber encontrado, ¿cierto?, en su posesión los objetos sustraídos, así como tampoco el arma con la cual se cometió este hecho. Y además de esto, recalcar que el reconocimiento de la víctima fue totalmente escueto, más bien nos resulta un poco incierto y poco objetivo, ya que citando las palabras de don José González, que al momento de encontrarse de frente, ¿cierto?, con Ricardo Fonsalía, un joven de 27 años, lo reconoce por su delgadez, por su estatura y postura erguida. Cuando en el principio de la declaración se detalla otra descripción para efectos de la búsqueda. Lamentablemente, nos encontramos frente a un error en la identificación de la persona y corresponderá al Ministerio Público demostrar que nuestro representado no es inocente de los hechos que se le imputan. Esto por mi parte, señor. Muchas gracias a ambos. Muy bien, vamos a continuar con los compañeros y después hacemos los comentarios, ¿ya? Sí, Milena Millafilo y Elizabeth Macaya. Y Nelson Hermosillo. ¿Usted, perdón? Nelson Hermosillo. ¿Y aquí? Bárbara Ojeda, María José Sandoval, Luis Valenzuela y Sergio Benjamín. Luis Valenzuela y Sergio. Benjamín. ¿Y usted, Sergio? Sí. Muy buenas tardes, señor magistrado, muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy nos convoca un hecho trágico, degradante, que ninguna mujer ni ninguna persona debiera vivir, cometido en contra de la víctima doña Luisa Covarrubias, quien fue agresivamente violada, producto de un ataque a traición perpetrado en su propio domicilio por parte del acusado Matías Silva Correa, en quien la señora Luisa confiaba, ya que al cambiarse a su nuevo domicilio, fue él quien brindó hospitalidad durante su llegada al edificio, donde ella proponía establecer una nueva vida, producto de un actual divorcio. cabe destacar que lo que hoy nos convoca juicio es la conducta del acusado, no es la conducta de la señora Luisa, no es la conducta de la víctima, no es su forma de vestir, no es su vida amorosa, mucho menos su vida sexual, ya que ninguno de estos factores concede al acusado la libertad de actuar en la forma en que lo hizo, en contra de ella ni en contra de ninguna mujer, así como tampoco la confianza depositada por la víctima en él. Esto significó un pseudo consentimiento para que él actuara en la forma en que lo hizo, pues él tenía claro cuál era la postura de ella en torno a una posible relación amorosa entre ambos. En el desarrollo de este juicio, en base a las pruebas, quedará de manifiesto y se demostrará de forma fehaciente que el acusado, producto de un rechazo amoroso por parte de la señora Covarrubia, actúa de forma alevosa, con violencia y sometimiento, al momento de cometer el delito de violación en su forma consumada, en contra de ella, aprovechándose así de una desventaja física y de desigualdad con respecto a su vulnerabilidad por parte de la víctima. El hecho se acreditará en este juicio mediante tanto pruebas periciales, materiales, documentales como testimoniales, que darán cuenta de cómo fueron transgredidos los derechos fundamentales de la víctima, el cual, en base al desarrollo de nuestro análisis con perspectiva de género, lo que no significa que se pondrá en duda el principio de la inocencia, sino que nos permitirá comprender mucho más allá esta fenomenología, donde el imputado ve a la víctima como un instrumento de satisfacción sexual, donde la cosifica para lograr su cometido. Todo lo anterior se plasmará con pruebas que se darán cuenta en el ejercicio de este juicio, la violencia desmedida y el sometimiento hacia la víctima, donde primó, obviamente, la fuerza del acusado, su superioridad física y por sobre la vulnerabilidad de la víctima. Este hecho constitutivo de delito acaecido el 3 de diciembre del año 2003, entre las 23 y la 1:30 de la madrugada, consistió en el acceso carnal vía vaginal proveniente del acusado, donde previamente golpea a la víctima, donde la sujeta del cuello con fuerza y poniendo un pañuelo en su boca logra paralizarla, ella sin poder oponer resistencia. Esto fue hecho con un tal grado de violencia que logró paralizar a la víctima. Todo esto bajo una incapacidad de oponerse, mucho más aún de defenderse de la señora Luisa. Todo lo anterior nos deja de manifiesto que para el acusado, la víctima caló tan hondo en su ego masculino que generó una sed de venganza hacia ella. Y es, ante lo que ya hemos descrito, algo atroz. Es por ello, su señoría, y en base a todo lo anteriormente mencionado, que reitero, acreditaremos bajo toda duda razonable que para el Ministerio Público, el acusado actuó de forma inmediata y directa, según los términos del artículo 15, numeral 1, y bajo el delito señalado en el artículo 361, numeral 1 del Código Penal, por lo que solicitaremos una pena y un veredicto condenatorio. Muchas gracias. Muy bien, Ministerio Público, por la defensa, don Sergio Bejar. Buenas tardes, su señoría. El Ministerio Público no podrá acreditar la existencia del delito de violación ni reprochar la autoría de mi representado Matías Correa Silva, ya que no existen elementos de prueba ni testigos de los supuestos hechos de los cuales se le acusa. No se puede condenar a alguien por ser un actor o por ser reconocido, y además por llevar una vida exclusiva de reserva y privacidad, o no ser lo suficientemente sociable. No, la acusación se debe basar en pruebas concretas, no en juicios de valor. La supuesta víctima, ¿puede reconocer el autor de estos hechos? Claramente que no. Dice no estar segura en el relato, porque realmente no vio la cara del atacante, porque estaba oscuro, porque pasó muy rápido, porque tenía la cabeza cubierta con algo. ¿Y algo como qué? ¿Un gorro, un pasamontaña, una capucha? Si los hechos realmente ocurrieron así y su sentimiento era encontrar rápido al agresor y superar esta situación, Su relato habría sido más preciso y conciso con el fin de ayudar a esclarecer los hechos. Todo lo que se puede acreditar hasta este momento es la ausencia de un cuchillo, de la cual la víctima no se había dado cuenta. Fue un carabinero justamente el que reportó en el lugar la ausencia del cuchillo, y más tarde fue el fiscal quien se lo hizo saber a la señora Covarrubias. El cuchillo quizás se pudo haber extraviado, o quizás lo tenía el presunto agresor. Las inconsistencias declaradas de la señorita Covarrubias no hacen más que confirmar que la realidad del supuesto delito no es más que una maquinación para inculpar a Matías Correa. Gracias a las declaraciones de Hernán Fuentes, conserje del lugar en donde ambos residían, señala que, si bien Matías Correa era un tipo serio, nunca se le vio tener relaciones de amistad con alguna propietaria del edificio. Además, no le conocían pareja, amigas, conocidas que lo frecuenten, por lo cual, de haber sucedido esta situación en la portería del edificio, no habría pasado desapercibida para nadie. Es más, en la declaración no se logra afirmar por parte del conserje la relación de amistad de la señorita Covarrubias y el señor Correa ante las preguntas hechas por el fiscal. Si esta relación de amistad previa no existe al momento de realizar el hecho, tampoco existió la discusión que surgió en el departamento. Toda esta inconsistencia en la sentencia del relato de los hechos, como el no poder llamar a carabineros por la dolería que se encontraba, y acto seguido declarar que no había llamado a carabineros por miedo a que el supuesto agresor volviera, nos da cuenta que no se puede creer en la veracidad del testimonio de la señora Covarrubias. Menos que el supuesto agresor se trate de Matías Correa, por un solo sonido que pronuncie una frase que no hace sentido. Tampoco existe registro de cámaras, imágenes, ni videos, ya que el edificio no contaba con esas medidas de seguridad. Pero probaremos a través de su propia declaración que omitió la gran fiesta que se situaba sobre su departamento a mitad de semana, y que dado el revuelo que esta tuvo alto tránsito de personas por el piso de la señora Covarrubias, y sumado a la alterada situación que dice haber vivido con el señor Correa por el conflicto que sostuvieron, resulta difícil que pudiera haber conciliado el sueño de inmediato, como así lo declara. Por lo cual, como mencioné anteriormente, cuestionamos la veracidad, y con ello probaremos más allá de toda duda razonable que el señor Matías Correa Silva es inocente del supuesto delito que se le imputa. Gracias. No. Muchísimas gracias a ambos. ¿Sí? Mi compañero está... que justo estaba momento de... Ya, a ver, algunos comentarios. Primero, para todos, recordar que el alegato de apertura es una promesa de prueba al tribunal. Yo diría que en los cuatro alegatos de apertura que escuchamos ahora se referían ustedes a prueba que ustedes habrían visto eventualmente en la carpeta de investigación. Acuérdense que esa prueba hasta ese momento del juicio no vale de nada, no es nada, es cero mientras no se incorpore en la audiencia de juicio, de las formas que vamos a ver probablemente en las clases siguientes. Entonces, por ejemplo, me hablaron, como declaró una persona en la fiscalía, como vamos a probar mediante la declaración del conserje, tanto en la fiscalía, como vamos a probar con la declaración del cabo Yarse, que estuvo presente en el procedimiento judicial, el procedimiento, perdón, policial, etc. Y así, ese error fue un error común que pude observar en los trabajos, tanto que hicieron ahora en formato verbal, como en el que me entregaron por escrito. alegato de apertura, promesa de prueba al tribunal. Yo si me hago referencia a algo que yo veo en la carpeta de investigación, necesariamente lo tengo que relacionar en forma inmediata con la prueba que yo voy a rendir en el juicio y cómo lo voy a incorporar posteriormente en la audiencia juicio oral. Milena. Lo que pasa, profesora, yo siento quizás como muy poco tiempo para que usted nos mandara el trabajo y nosotros al hacerlo enviar, porque para mi crítico hubiera sido ideal una retroalimentación durante la estructura del campo cuando estábamos haciendo. ¿Por qué se lo digo? Porque yo personalmente yo sé que el alegato de apertura es una promesa de prueba. Nunca he estado en un juicio oral, pero yo sé que es así. Pero resulta que lo veía conversando con mi compañera, me comentó que tienes que remitir solamente lo que dice ahí. Si no dice que el carabinero declaró, no se puede poner, porque así dijo la profe. Entonces yo me quedé como con temor y nosotros le teníamos puesto a estas cosas que después lo tenemos que sacar, ¿sí o no? Así que bueno, ¿verdad? Entonces, eso fue una falta de información quizás, y transmitirla a nosotros. Como digo, faltó un periodo como de revisión, entre comillas, porque en el fondo la idea, nosotros somos buenos para hacer trabajo, así como curso, sí, es verdad. Pero hubo una retroalimentación que no estuvo, que para mi gusto faltó. ¿Hicimos una clase de lo mismo que se pasa? Sí, vine, he venido a todas las clases. La última, yo creo que. ¿Yo creo que hicimos trabajo en la clase? Porque esto no trabajamos en la clase. Sí, no trabajamos en la. Pero trabajaron la teoría del caso. No, también la avanzamos con el alegato. No, no es la teoría del caso. ¿La teoría del caso? Sí, vimos la teoría del caso. Pero estamos hablando con teoría del caso. Quizás, sí. Profe, igual ese ratito de clase no fue suficiente. Profe, no, lo que pasa, por ejemplo, yo no sé si yo no tomé atención o si no se mencionó. Puede ser que no haya tomado atención en clase cuando lo dijo, pero yo tenía la misma duda. Porque, por ejemplo, yo le decía a los chiquillos, ya, pero nosotros no podemos hacer de prueba o es solo lo que menciona el documento. Entonces, era como un consenso general del curso, ¿no? Si es solo lo que menciona el documento. Es solo lo que menciona el documento. Entonces, lo que menciona es solo lo que menciona el documento. Pero, por ejemplo, un informe de credibilidad, ¿se fija? Y eso sí, pero eso no está en el documento. Por eso. Sí, es solo lo que se menciona en el documento. Pues, sí. Porque no podemos poner a inventar pruebas. Si la idea de estos ejercicios es ese, que agarremos lo que está acá y saquemos de ahí, esa es la reproducción práctica de estos ejercicios. Sí, no poner que se menciona en prueba, no es lo que se evalúa. Lo que se evalúa acá es la creación de la proposición fáctica. Eso es lo más importante. Y que ustedes la relacionen con el medio de prueba que tienen disponible acá. Porque si me van a crear, si van a crear medios de prueba, no es necesario, no lo necesitamos para la teoría del caso. Nos va a pasar mil veces en la práctica que se van a encontrar con situaciones que no van a tener el medio de prueba. Y es lo que les pasa acá. Lo importante es que se evalúen esta mediación de la proposición fáctica. Y que tenga relación entre teoría jurídica y los hechos que ustedes logran sacar de su teoría del caso. ¿Ya? Ya, eso es como un error común entonces al grupo. Lo importante es que lo aprendan y lo vayan teniendo claro, porque este alegato de ruptura después va a ser cuando les asignemos roles. ¿Sí? Porque puede hacer un paréntesis y comentarnos, por ejemplo, cómo hubiera alegado usted en el caso del robo con las pruebas con las que nos está señalando. ¿Cómo hubiera sido el alegato en el caso del robo con las pruebas con el en el caso del robo, por ejemplo, lo que hace la. En el caso del robo tenemos. En el de violación, yo siempre encuentro que la defensa del Ministerio Público es la más compleja. La defensa es más fácil porque tenemos la presunción de inocencia, por lo tanto podemos decir directamente que nos fuimos a coger la presunción de inocencia. En el caso del robo tenemos varias. La principal fortaleza es que es un fotógrafo. Hacer énfasis en la calidad del fotógrafo, eso sería como los hechos más fuertes, fotógrafo, el tema de que es una persona que presta atención a los detalles, la buena luminosidad del lugar, el reconocimiento que hay en definitiva a esta persona por parte de él. Este es, y es una persona que es fotógrafo, y en definitiva en razón de su profesión, él tiene una gran formación para poder determinar que esta persona es o que esta persona no es. Esas serían como las fortalezas de ese caso. Del Ministerio Público. Claro. De la defensa, si nos vamos al revés, las fortalezas de la defensa, evidentemente la presunción de inocencia, el que no hay un reconocimiento, el que esa descripción que lo dijo su compañero acá, es que la descripción que se hace del sujeto es una descripción que puede corresponder a cualquier persona. Porque en definitiva yo podría decir, por ejemplo, una persona de pelo negro, alta y delgada. ¿Aquí cuántas somos? No sé si... y da dos descripciones. ¿Cuántas personas son aquí de pelo negro? Es una mujer que anda con una... Mira, con un polerón negro. Podría ser aquí tres, pelo negro. Y tez clara. ¿Cuántos podemos calzar en esa descripción? Entonces, en definitiva, podríamos decir desde la defensa que es una descripción vaga. Otro, que no le encontraron las especies. No le encontraron las especies en ningún caso. Pero también, aquí también lo voy diciendo desde ya, es algo que faltó y que noté que faltó del Ministerio Público, es que tampoco en el alegato de apertura de este juicio se hace cargo de esa debilidad. Porque podemos decir, sí, efectivamente, su señoría, esta persona no se le encuentran las especies, y así probablemente lo va a declarar la defensa, pero esto fue porque estimamos que esta persona se deshizo de los bienes objeto, de los bienes sustraídos. Podríamos decir, eso es nuestra teoría del caso. Tenemos que hacernos cargo de esa debilidad, como sí lo hizo Fabiola cuando hace presente que esta persona tenía antecedentes penales, pero que eran antecedentes penales que no decían relación con el delito que estábamos persiguiendo actualmente. ¿Se dieron cuenta de esa parte? Sí. Estos casos son casos que están creados especialmente para estos cursos. Y por lo tanto van a encontrar siempre fortalezas y debilidades de ambos. La idea es que los detecten ustedes, que no sea yo la que se los diga. Como vamos a seguir trabajando estos casos durante todo el semestre, el mismo caso, sobre el mismo caso vamos a hacer después el examen, el interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, y vamos a seguir con el mismo caso trabajando hasta el fin del semestre. Y el fin del semestre se les entrega otro caso, que sería el caso del examen. Pero cuando tengamos el ¿cómo se llama ahora? Solemne, se les va a asignar un rol que a usted le va a corresponder, por ejemplo, el alegato de apertura, a usted le va a corresponder, por ejemplo, el directo, a usted el contra, alegato de apertura, directo, contra, y así vamos a ir. Pero por eso el objetivo es que ustedes manejen estos casos. Por eso, lo primero que les dije en la clase era que esos casos se los tenían que leer. Y hasta la última clase, ninguno se la había leído todavía. Entonces también hay que ser autocrítico en esto. Hay que tener ojo con eso. Por eso yo les di una hora de clase para que pudieran sentarse y trabajarlo acá. Ese fue el objetivo, pero la idea es que ustedes apliquen los conocimientos que ustedes van adquiriendo en la clase. Tuvieron un mes para leerse los casos, todo marzo. Y son casos de... ¿cuánto? Dos páginas. Dos páginas. Entonces, pero ahora se puede... adelante con el juicio, ¿no? O sea, me refiero... O sea, ahora ya vamos a avanzar, tenemos que seguir avanzando porque la materia pero sigue. Pero hacer la promesa después... Pero son dos... O sea, el trabajo no está entregado, el trabajo ya fue entregado, ya está... Pero eran casos de dos hojas. Y tuvimos todo marzo para hacerlo. Y finalmente me parece, corríjanme si me equivoco, que la única oportunidad que lo leyeron fue en la clase pasada. En mi caso, sí. Yo sí que lo había venido. Ya, les agradezco la sinceridad. Sí, yo les quiero decir la realidad. Ya, entonces lo bueno, veamos la fortaleza también de esto, veamos la fortaleza y no nos quedamos las debilidades. Lo bueno es que lo leyeron y ya más o menos todos, salvo las dos compañeras nuevas, tienen claro de qué se tratan los casos. A los que les tocó el delito de violación, lean el delito del fotógrafo. A los que les tocó el delito del fotógrafo, lean el delito de doña Luisa. Vayan estudiándolo, porque no sé qué rol les va a tocar después. Probablemente ahí yo voy a tratar de mezclar para que no se les repitan los casos, porque la idea es que ustedes aprendan estas destrezas. Profe, ¿los grupos van a continuar los mismos o va a ir rotando? Yo creo que voy rotando para que se pueda hacer esta mezcla, en definitiva, y les toquen los mismos. Por eso les recomiendo que se los lean. ¿Ya? Ya, volvamos entonces acá. Ya hablamos del caso del robo, ¿cierto? Habíamos partido con Fabián Conejeros. Claro, le tenía esta observación. La misma observación, Fabián, ¿dónde está? Aquí, Fabián. La misma observación. Le faltó un poquito más de seguridad nomás. Pero para hacer el primer ejercicio práctico que hacemos, estuvo bien. Anoté textual, dicen, gracias al informe policial, en alguna parte me dicen gracias al informe policial, hay la forma correcta de abordarlo en un alegato de apertura, es decir, vamos a probar a través de la declaración del cabo Yarzo, ta, ta, ta, ta, y lo que usted quería decir, ¿ya? Recordar siempre hacia el futuro. Me gustó, hablo siempre de, al principio del alegato habla de la víctima. Ahí lo importante, acuérdense que siempre humanizarlo, tenemos que humanizar, si usted está en la perspectiva del Ministerio Público, tiene que humanizar a la persona que usted está, en este caso usted representa el interés de la sociedad, pero lo importante es que humanicemos a esta persona, ¿ya? Me gustó cuando dice que logré identificar el rostro del imputado, me faltó el vamos a probar, ¿ya? Y me faltó que se hiciera cargo de la debilidad que tiene ahí, es que no se encontraron las especies robadas, ¿ya? En el caso de Fabiola, hablan desde el principio de inocencia, después al final terminan con que hay un error en la identidad. También el mismo error, de acuerdo con declaraciones de las policías. Hablan así, aquí también lo correcto habría sido decir vamos a probar a través de, etc. No se encontraron las especies robadas. Me gustó este alegato así porque por lo menos logró captar los principales elementos de la defensa. ¿Ya? Así que ahí estuvieron bien. Tengo anotado, se hace cargo de la debilidad también. En el grupo número 4, don Nelson Hermosilla, aquí usted se plantó como fiscal, habló bien seguro, se lo sabía. Salvo que en tema de estructura, la instrucción fue muy larga. Ustedes deberían haber partido al revés, deberían haber partido por los hechos. O a lo mejor hacer una instrucción más corta, pero hubiera sido bueno que hubieran partido por en definitiva de lo que pasó. El acceso carnal. Además también ustedes hacen referencia y entendí su teoría del caso porque la leí cuando me la mandaron por escrito y su alegato de apertura, pero hacen referencia en el alegato a que hay una discusión o hay una especie de discusión en la que sale molesto y se va, pero no se explica por qué. ¿Me explican ustedes? Por el rechazo de la víctima. Pero no explican qué rechazo. Amoroso. Rechazo amoroso. Ya, pero eso no está explicado, eso tendría que haberlo profundizado. Ahora en el alegato. Eso podrían haber hecho un alegato de apertura, podrían haber contado, podrían haber visto qué pasó, porque eso a lo mejor, si ustedes lo cuentan como una historia, hubiese sido distinto. Porque nos queda muy claro el móvil. Nos queda muy claro el móvil. ¿Ya? Es eso. Si ustedes quieren, si el curso está de acuerdo, yo con este les informo estas observaciones y ustedes lo pueden confeccionar de nuevo y lo hacen el otro lunes. Pero tienen que estar todos de acuerdo, y no están todos de acuerdo, porque yo lo primero que les dije fue si preferían el 10 o el 17. Y ustedes eligieron esta fecha. No, profesor, mucha calma. Sí, mucha calma. Ya. Ya ve, Milena, ahí tiene la respuesta de su compañero. ¿Sí? No fue acogida. O sea, No. No fue acogida. O sea, le hicieron un tiempo, sí, pero... No, y además que esto es nota de test. Y probablemente después vamos a hacer otro test y ahí ustedes pueden elegir con qué nota se queda. Salvo las dos compañeras que ahí me adelantan la solución que tengo. Es que el primer trabajo siempre lo encuentro que cuesta un poco. De hecho, por eso ahora lo mandé por escrito y mandé como punto por punto, porque incluso pensé que a lo mejor te podrían haber confundido cuando explicamos los trabajos. Para las dos compañeras nuevas, les va a quedar alguno de los tests con nota obligatoria, pues no van a tener la oportunidad de sus compañeros de eliminar porque llegaron un poco más tarde, ¿no? Van a tener un poco más de esfuerzo cuando les toque, ¿ya? Y me gustó el final de ustedes, perdón, Nelson, ya perdí, Nelson de Hermosilla. Claro, como que el rechazo de la víctima calota nondo, algo así dijeron, sí. En el delegado de apertura. El rechazo de la víctima calota nondo en la masculinidad. Claro, ahí me faltó, y me faltó también cuando dicen, no dicen en ninguna parte, ahora vas a saber lo que es perder y después no le dije. No, no, lo pusimos por él porque... Pero en la teoría del caso parece. Sí, en la teoría. Ya, lo que pasa es que esa frase a mí me parece que es... claro, es, al final se sustenta en el único reconocimiento que tiene la víctima, porque la víctima aquí, el único reconocimiento que tiene la fortaleza para ustedes como un tributo es reconocimiento de la voz. Que no ve, no reconoce a la persona ni nada, solo reconoce la voz. Por lo tanto, esa frase, claro, los ustedes fueron por él, pero era importante decirla también. Era tenía importancia en este caso en particular. Creo que en este caso se tendría que señalar que es como una prueba la declaración de la víctima en la que ella dice, en la que cuando la miraron le dijeron. No, es que a eso me refiero cuando, porque en este contexto, cuando él le hace esta propuesta amorosa, ¿cierto? Ella lo rechaza. Ella le dice, no, y él se va diciéndole, ahora vas a saber lo que es perder. A eso me refiero cuando les digo que ustedes tendrían que haber explicado el rechazo. Porque en definitiva, ustedes dicen, hay un rechazo amoroso, pero no se entiende, ¿no? No se entiende cuando uno lo lee, supongamos que la persona que lo lee por primera vez sin conocer los antecedentes del caso. A lo mejor eso lo pasamos a su compañera Rocío y a Camilo, ¿no? A Macarena, ¿sí? Quizás van a leer la carta apertura y tampoco lo van a entender porque no han leído el caso de Luisa. Entonces es necesario ir unos pasos más atrás y explicar a qué se refería este rechazo que ustedes dicen, qué es lo que había pasado. Claro. Cuando él se va del departamento, eso es cuando la ataca. Claro, le dice ahora vas a ver lo que está, etc. ¿Ya? Y también me dijo bajo toda razonable, como me decía, lo faltó decir, bajo toda razonable. Sí. Y ustedes como Ministerio Público tienen que probar más allá de toda duda razonable. Ahí hubo como una confusión. Sí, el que genera la duda, cuando generamos la duda razonable, eso es parte de la defensa. La defensa es la que genera la duda, porque generando una duda razonable, ya estamos fuera del estándar de convicción exigido por la ley. Entonces ahí también había una confusión en esa parte. ¿Ya? Y Sergio Béjar. Sergio. Aquí también me costó entender porque tenían dos posturas. Tenían no poder acreditar la existencia del delito ni la participación. Entonces ahí tenían que elegir o la una o la otra. Porque si decimos que el delito no existe, es que el delito no existe, por lo tanto, evidentemente no hay participación. Pero si decimos que no hay participación, decimos que el delito existe, pero que no, el imputado, la persona a quien yo estoy representando, no participó en este delito. ¿Ya? De todas maneras, este grupo sí también logró captar las cosas que las favorecen. El tema de que en definitiva había una fiesta en el piso superior que circuló bastantes personas, ¿sí? Bueno, alguna vez me dijo que explicaba que no había participación por parte, según lo que había dicho el compañero. Lo que pasa es que los compañeros lo primero que dijeron es que no, podrían, no iban a poder acreditar la existencia del delito y que no había participación criminal. Pero esas dos cosas, en definitiva, o es uno o lo otro. O no acreditamos la existencia del delito, o no hay participación criminal, ¿sí? ¿Y la segunda no puede reafirmar la idea? Decir que no hay participación criminal... O sea, en el fondo, en la reafirmación, ninguno, ¿no? O sea, de ninguna manera... No hay delito, ¿no? Porque lo otro es ya... No, porque al decir que hay delito... La Secretaría ya está diciendo que hay... Existe que ocurrió algo, pero la persona no es la culpable. En otro caso, decir que visiblemente no hubo delito. Claro, porque podría decir, si bien es cierto, existe, que a mí me parece que esta es la... O sea, tenemos a una persona diciendo que fue violada. Hay un reconocimiento visual. Ella dice que la intimidan, ella dice que le ponen un pañuelo, ella dice que la golpean y la dejan aturdida. ¡Ojo! Eso también era un punto a favor de ustedes. Porque ella en su declaración, ustedes aquí deberían decir evidentemente, nosotros vamos a probar que producto del golpe la víctima quedó aturdida. Entonces, ¿qué reconocimiento de voz va a ser una persona que está aturdida? Esa era una fortaleza para ustedes. Por eso los casos hay que leerlos y volver a leerlos. Ya, pero volviendo a lo que me había preguntado su compañero atrás. Lo primero que dice aquí este grupo es que no hay delito y ni participación criminal. Claro, uno los puede sostener así, pero lo correcto es que si no tenemos delito, el delito no existe. En este caso en concreto, el delito al parecer sí existe. Solo que no participó en él ni representado. ¿Cierto? Porque esto es lo que nosotros tenemos en este juicio. En este juicio en particular, a lo mejor hay otro en que yo puedo sostener que el delito no existe y que a lo mejor podría decir, ¿sabes qué? La relación existió y la relación fue consentida, etcétera, como estamos en el delito de violación. La cosa es que hasta acá no hay pruebas, entonces. Es que de eso se tratan los casos. Es un caso bien confuso porque hay un reconocimiento, pero hay un reconocimiento de la voz, no hay un reconocimiento de la persona. Pero también está este rechazo previo que lo que hizo diferencia aquí el Ministerio Público. También está que le dice, ahora vas a saber lo que es perder cuando llega, o sea, como una especie de amenaza. Ella reconoce la voz, la golpea, hay un cuchillo, pero falta el cuchillo. ¿Me voy explicando? Esto tiene en estos casos. ¿Ya? Sí me gustó el final. Pero cuando al final cierran con, creo que la gran mayoría de las debilidades del caso. De las fortalezas, más bien dicho. Y cuando dicen también el solo sonido de una frase que no hace sentido. O sea, también ahí había que decir cuál era. ¿Ya? Estas observaciones van a servir. De todas maneras, yo se los voy a entregar cuando tengamos el trabajo por escrito. Sí, Fabián, ¿cierto? Yo tengo una duda. Sí. Usted dijo que teníamos que hacernos cargo de la debilidad de los tres de los cargos. Y, por ejemplo, en el caso de los contratos, la especie que traía, usted dijo que la debilidad quizás la aportó o algo, que tampoco vamos a decir eso, porque no tenemos ninguna prueba para apoyar con eso. Porque, por supuesto, estamos nosotros diciendo, pero claro, ¿cómo lo vamos a prometer? Probar si es solamente nosotros. Claro. O el informe de las huellas del PDI en el departamento. No, pues eso no es lo importante. Lo importante es que ustedes tengan la capacidad de tomar la teoría jurídica, de tomar los hechos de la causa y de crear esta proposición fáctica. Eso es lo principal del trabajo, la proposición fáctica y relacionarla con un medio de prueba. Que eso en general estaba, en la metodología estaba. Hubo algunos que lo relacionaron con uno, dos, cada proposición fáctica le pusieron uno, declaración, y repetían, declaración de Luisa, declaración de Ricardo, declaración. Hubo otro grupo que me confundió la proposición fáctica con los hechos, no recuerdo cuál. Pero que lo tenían como al revés. ¿Profe, la retroalimentación más como mandarla o no? Sí, por supuesto, de hecho yo los tengo aquí ya corregidos con... No, pero eso lo vamos a hacer en la otra clase. Y también tengo una pauta para revisar este trabajo para que a todos les quede claro. ¿Lo ven ahí o no? Ya, ya. Sí, ahí se ve todo. Eso, profe, para corregir. Sí, eso yo se los voy a mandar al... No me acuerdo, lo mandé al correo, parece el mismo correo que me lo mandaron. Pero ven, acá está todo ahí, no sé, en este trabajo. ¿Sí? Ya, pero ahí tienen como las observaciones para que ustedes las vayan viendo. ¿Eso ya lo envió? No. Esto es lo que revisé de lo que me han ido mandando. ¿Esa es la hora? No, está adelantado, ¿cierto? ¿Esa es la hora, son dos horas? Son dos. Ya, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Le mando. No, simplemente yo creo que eso se cae. No digo que se va a meter la de lanzado, ¿no? Claro. Porque ese cuando dijo, ¿vale? ¿Por qué es eso? Y por eso no le puedo hacer algo. Ya con el hecho que el otro te diga que no se dañara la especie, ustedes se van a que. Nunca van a tener como probar. Piensen en un caso real, un caso de verdad es que usted, la víctima se lo identifique y le dice esta persona fue, yo lo reconozco, él fue, y no le encuentro la especie robada. ¿Qué es lo que ustedes piensan, al tiro? La foto que no. O sea, haber dicho que bien es cierto, de deciso, bien claro. Es cierto de la especie santa, del Ministerio Público. Claro, podría haber sido algo así. Que tenía que tener resumen. O sea, todo relacionado con un medio de prueba. En base a eso, no lo dejamos. Pero, en ese caso, una forma de plantearlo sería que el Ministerio Público probará qué hizo el imputado con las especies y con el elemento judicial. Tendría que demostrarlo como en un supuesto. Claro, o sea, si tuviéramos todos los elementos, podríamos, si lo hubieran encontrado, sería el caso perfecto. Habría reconocimiento, más encima le encontraron la especie robada y tiene el caso perfecto. Pero aquí le ponen a este caso para estos cursos que no le encontraron la especie para que ahí puedan ustedes decir ya. Podemos prometer eso, y vamos a demostrar de que se la podó, bueno, pero tenemos nada detallado en el caso de eso. Es una debilidad, pero sí podrían ustedes hacer de todas maneras hacerse cargo, porque es una debilidad que lo dijo también la defensa, porque era la principal teoría de la defensa. La defensa lo que más sostiene es no encontraron las especies robadas. Lo dijo Fabiana, creo que era verdad. Sí. Claro. Sí, claro que no quisiera colgar de ahí, porque lo dice específicamente. Lo dice. A lo mejor usted podría, aunque Ando no esté, pero sí está la declaración del policía, el cabo Yarso, creo que dice no le encontramos la especie robada. Y a lo mejor no está, pero usted tiene cabo Yarso. ¿Y por qué podría pasar que no le encuentren especies robadas a un delincuente? Cuéntenos a usted. ¿Le ha pasado eso antes? Sí, sí, no. ¿Y qué suele en estos casos? No, en estos casos ves que pueden llegar de alguna otra forma. Aun cuando no tengan ahí, lo que tienen ustedes en ese caso en particular, tienen la declaración de ese carabinero que dice que no le encontraron la especie robada. Y a lo mejor la pregunta que vendría en un interrogatorio directo de parte del Ministerio Público a esa persona, ¿y por qué? Pregunta abierta a su carabinero entrevistado. A carabineros que circulan todo el día en patrulla por las calles captando. Pregunta abierta. ¿Y por qué no le encontraron la especie robada? Ya que lo he visto, o sea, claro, claro. Es bastante común probablemente decir que en este tipo de delitos los delincuentes se deshagan de la especie. O de, todo lo que hasta nosotros sabemos lo que pasa, que a veces en un asalto acá se cambian los polerones. Entonces a lo mejor lo podrían haber encontrado, claro, dándole un análisis más detallado. Rocío, algo quería preguntar. No, porque en ese caso igual la otra parte puede decir que cuál sería la finalidad de que se deshaga, porque es una cámara fotográfica, es algo valioso, no es como robar una cartera, quedarse con la plata y tirar la cartera con los documentos. No, es que se deshagan, es que puede ser que, por ejemplo, va, me lo robo y se la dejo aquí y sigo y él está en la banda también. Lo que pasa es que el compañero señaló, no me acuerdo, según lo que escuché, que el compañero señaló que él no tenía antecedentes por robo, sino que tenía antecedentes por una pelea. Entonces tampoco es como, o sea, si hubiese tenido quizás antecedentes por robo, puede decirse, ah, ya está en una banda, pero si no. Es que ahí, eso fue lo que señaló, ese fue el argumento de la defensa. Claro. No, pero ahí va a depender del caso concreto, pero en definitiva, en este ejemplo, lo que me preguntaba, sus compañeros podrían haber llegado eventualmente. Lo seguían poniendo porque ahí tienen dos medios de prueba, la declaración de la cajera, la declaración de la víctima y la declaración del... Y con esos tres tenían que jugar. Esos tres. En el otro tienen la declaración del conserje y la declaración de la Luisa. Y con esos tres, proposición fáctica y relacionar. ¿Ya? Bueno, yo les voy a mandar sus trabajos al correo y quedamos liberados porque ya los vi de Navidad.